Efectivamente, el día miércoles, el 1 de julio, estaríamos arrancando con comedores. Si bien nuestro personal ya ha venido trabajando durante estos días, porque han estado reacomodando los lugares y reacondicionándolos, independientemente de nuestro personal, ya durante todo este tiempo que estuvieron cerrando, también se estuvieron haciendo obras en muchos de los comedores y se estuvieron también refaccionando. Obviamente las refacciones que se estaban haciendo vamos a continuar haciéndolas, es un proceso que se ha abierto en estos lugares, así que seguramente cuando estemos ahora abriendo este 1 de julio los lugares van a estar mejor que lo que estaban anteriormente y la idea es seguir mejorándolos. Bien, ¿cuál es el protocolo para abrir? Pensando en esta pandemia, pero sobre todo pensando en que hay que cuidar a las personas que van a buscar ese alimento. Bueno, efectivamente hay un protocolo que se ha presentado, que se va a estar poniendo en funcionamiento tanto para el cuidado de nuestros empleados como también para el cuidado de las personas que retiran la vianda. La modalidad con la cual se va a seguir trabajando va a ser justamente con el retiro de viandas. Va a ser además en parte por turno, con respecto a que va a estar dividida la gente que es adulta mayor, va a ir en un horario determinado. Pero también se va a cuidar el distanciamiento por parte de nuestro personal con las personas que retiran vianda, va a haber el menor contacto posible. Y bueno, también va a estar en ese sentido gente del ejército que ya nos venía ayudando en la parte de la cuarentena y va a seguir ayudándonos en esta tarea que tiene que ver con la alimentación de los santarroceños y de la gente que incluso menos tiene, como para que podamos llevar adelante una tarea en la cual cuidemos a nuestro personal y también cuidemos a la persona que se esté acercando a Bien, retirar esa vianda. bien. Marco, te pregunto por otro tema que tiene que ver también con necesidades. ¿Cómo están mirando desde la municipalidad lo que está sucediendo en el nuevo Salitral? Más allá de que hay menos familias que en las que alguna vez se instalaron, pero hay personas o familias completas con niños muy pequeños que están viviendo en una condición casi inhumana. ¿Qué visión tienen desde la municipalidad? Bien, nosotros en el nuevo Salitral estamos llevando adelante un trabajo con las personas de ahí para poder, obviamente, asistir en cuestiones básicas que han solicitado y cuando lo han hecho, o sea, hemos recurrido. También, obviamente, nosotros hemos acercado a muchas de esas familias la propuesta de poder salir de ahí y nosotros en ese sentido poder colaborar si se puede con el tema del alquiler, si fuera necesario por un tiempo. Obviamente, en este sentido hay una evaluación siempre en general de cada una de las situaciones de esas familias en las cuales, por la cual también está ahí y en cómo está integrada. Eso es un informe técnico que obviamente lo hacen nuestras trabajadoras sociales.